Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para toda la audiencia, para Quito Rivas en controles. ¡Qué mañana espectacular, Jorge! Sí. ¡Qué disfrutable! Sí, se ve que sí, se ve que sí. Sí, sí, sí, te puedo asegurar. Estoy con el solcito así, a full, y sin campera ya a esta hora, sin campera, 14 grados la temperatura, más que agradable. Estoy en la puerta de ingreso al Parque de Jahuel. Vi luz y entré. Porque vine a consultar cuántas personas habían ingresado ayer, si se había, bueno, cómo había estado todo, y lo vi a Nino Báez, el coordinador de aquí del Parque Jahuel. Entonces ya aprovechamos para hacerle las consultas, para ver cómo fue la jornada de ayer. Nino, gracias por recibirnos. Buen día, Jorge. Buen día, ¿cómo estás? La jornada fue hermoso, el día acompañó. Recibimos unas 1.807 personas el primer día, hoy va a haber muchísima gente. La verdad que estábamos deseosos de abrir este parque porque todo el mundo preguntaba, todo el mundo llamaba. Bueno, ayer fue la reinauguración y la reapertura. Y bueno, la verdad que estuvo la gente desbordado, la gente contenta. El parque, como puedes ver, está hermoso, se estuvo manteniendo durante todo este tiempo. Y bueno, la gente se fue con muy buena impresión. Y los chiquilines, te puedes imaginar que se divirtieron como locos, ¿no? Así que hoy vamos a tener otra jornada muy parecida, o peor, ¿no? O mejor. Pero va a haber mucha gente. Ya este día ya te das cuenta que es un día hermoso. Está todo divino, todo limpio, todo como tiene que ser para esperar a estos chiquilines, a esta gente que viene de tan lejos a veces y se encuentra con este parque que nos sorprende, realmente nos sorprende. Recordemos aforo y horario de ingreso, porque ahora estábamos acá en la puertita y ya estaba llegando la gente para ver si ya podía ingresar. Sí, claro. Hay que recordar el ingreso. Que con el día lindo, te imaginas. Mira, el ingreso se produce a las 11 de la mañana y están hasta las 6 de la tarde. ¿Tá? El parque a eso de las 5 ya se prohíbe la entrada porque, claro, hay que organizar después la salida. O sea que hasta las 5 de la tarde la gente puede entrar. Y es a partir de las 11 de la mañana, con el aforo de 500 personas, como estuvo el verano, y bueno, bajo el protocolo, que ya este protocolo viejo que estábamos usando, usar barbijo, le tomamos la temperatura, si tienen fiebre, se desinfecta las manos, se le da el protocolo en un papel, lo que hay que hacer, no hay que hacer adentro, y bueno, y la gente por suerte está respondiendo muy bien. Bien, esa era la otra pregunta, ¿cómo responde la gente? ¿Se impacienta? Porque muchos ayer sabíamos que algunos esperaron una hora, 40 minutos en la apertura del ingreso acá, la puerta de entrada, 40 minutos en su vehículo y algunos se desesperan. Sí, no, se desespera. Aparte hay que estar dentro de un auto con el calor que hacía, o sea, es totalmente comprensible. Lo que pasa es que es por orden de llegada, nosotros no podemos hacer nada. Desgraciadamente tenemos ahora el COVID que nos obliga a tener un aforo de 500 personas. Y bueno, nos tratamos de respetar, que la gente comprenda, que tenga un poco de paciencia, de repente que no venga a una hora que está lleno, que venga un poco más tarde. Pero ayer la cola era de 40, 50 autos, y bueno, lamentablemente no podemos hacer nada, es por orden de llegada, y bueno, el aforo algún día lo subiremos, pero de momento recordemos que Maldonado todavía sigue muy alto el nivel del COVID, o sea, estamos en 30 y pico, somos uno de los más altos de Uruguay. O sea, tenemos que seguirnos cuidando, si no, no tiene sentido, o sea, abrir el parque y contagiarnos todos de vuelta no es la idea. Claro que no. Nino, ¿la sección así del patio de comidas está abierto? ¿Está funcionando? Sí, está funcionando, sí. Están en toda la plaza de comidas. Funcionaron muy bien ayer se quedaron sin mercadería porque la verdad que a veces no esperaban tanta gente que iba a venir y bueno, hubieron pequeños problemas de ellos, ¿no? O sea que se quedaron sin mercadería, pero bueno, ya hoy tomarán las medidas del caso. ¿Con qué cantidad de funcionarios trabaja el parque? Mira, ahora somos 12 funcionarios tenemos. Reforzó el señor intendente, por suerte, reforzó un poco lo que es la plantilla. Y bueno, está funcionando como puedes ver a pleno, todo limpio, todo lindo, todo cortado. Y bueno, estamos contentos porque vemos que la gente le gustó y se llevó una muy buena impresión. Y en los días martes está cerrado, eso es importante, sí, también. Eso es importante que la gente destacar, porque el día martes cerramos mantenimiento. Bien. Hacemos mantenimiento general, el mantenimiento lo hacemos todos los días. Pero el día martes se cierra el público y hacemos el mantenimiento de todo el 100% del parque. Bien. ¿Hay guardia policial en el parque? Me refieres, teniendo en cuenta unas situaciones que se vivieron cuando se abrió anteriormente. ¿Se puso guardia? Mira, estamos en contacto permanente con 911, lo llamamos y a 5 minutos están acá. Hemos tenido problemas, desgraciadamente, gente que se desubica. Lo hablábamos recién, aquel episodio tan lamentable, aquella persona que agredió al guardia de seguridad. Bueno, la guardia está, la policía siempre está a las órdenes, nunca hemos tenido problema con ellos, y siempre han respondido de buena manera. Y siempre con altura, ¿verdad? O sea, no es que venir y traiga la policía y acá mandamos nosotros, ¿no? O sea, se le explica a la gente de buena manera, o sea, queremos tratar que la gente comprenda que a veces cuando hay que respetar un reglamento, se tiene que respetar, si no, no tiene sentido, ¿verdad? Claro, Jorge, Nino te escucha. Nino, sin duda que en estos días también hay que entender que la gente no solamente tenía mucha avidez por disfrutar el Jawel, sino que estamos en semana de vacaciones y que cada día lindo hay que aprovecharlo como si fuera el último, porque no sabemos cuánto van a durar estos días hermosos, soleados y con temperaturas agradables. El parque, por ejemplo, en los días de lluvia, ¿está abierto? Mira, Jorge, nosotros los días de lluvia tenemos el problema que hay mucho metal acá, ¿verdad? Sí. Es un parque que hay toboganes de metal. Bien. Bueno, un montón de juegos que son peligrosos por la tormenta, por el ¿verdad? Tema de los rayos y eso. De todas formas, tenemos una buena batería de disipadores de rayos. El señor intendente creyó conveniente poner, ya como cuando se inauguró, que no hemos tenido más problemas. Antiguamente caían rayos acá, caían rayos y partían árboles. En una semana, uh-huh. ejemplo, cayeron 2 rayos, uh-huh. menos mal que no había nadie, ¿no? Pero ahora tenemos disipadores de rayos, no hemos tenido más problemas, pero por precaución los juegos están mojados, están resbalosos. O sea, por precaución cerramos, cuando llueve mucho se cierra. Cuando viene, viste que el tiempo es cambiante, realmente hay una neblina, que moja un poco, bueno, la gente entra. Inclusive la gente de la plaza de comida también está interesado que se abra, ¿verdad? Porque sí. tiene mercadería para vender y ofrecer. O sea, en ese sentido somos muy flexibles, pero cuando vemos que realmente aprieta el tema, no, ahí tenemos que cerrar porque por causa mayor, ¿verdad? Para que no haya accidentes ni nada. Nino, ¿se ha estado utilizando el salón que fue recuperado y sí que quedó muy lindo? Sí, el salón está muy hermoso, ese salón lo recuperó Cultura. No soy quien para hablar porque eso pertenece a Cultura, pero sí te digo que los están acondicionando muy bien y creo que van a ser como un museo de la parte de Punta del Este. Esto va a quedar muy bueno, muy lindo, y para la gente de acá y el visitante va a ser un valor agregado que va a estar muy bueno, porque va a haber cosas de Punta del Este, de las empresas de Punta del Este, de los hoteles, ya va a estar muy bueno. De repente sería bueno que le hagan una nota a la gente de Cultura, sí. que te va a expresar mejor lo que quieren hacer ellos ahí. Bárbaro, gracias Nino, muy amable. No, por favor, Jorge, siempre lo son. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Bueno, dale, Karina, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.